sabe que atrapará su pesar, así que no se preocupa en pensarlo. Una vez que te preocupas, te apegas con desesperación. Puedes pensar en este buen viejo señor como una sola. Entrenado para trabajar con una señal que te haga mover. Quisiera poderlo asimilar. También se siente, lo tenga presente ahí. Romper con la rutina no es fácil, señor. En serio. Tengo que we'll be right back.